una reunión entre el grupo Earth, Wind and Fire con el grupo Chicago, interpretando el tema September. Día para escuchar la música de todo el mundo, de todos los tiempos y de todos los géneros. Un programa que hacemos sin ningún tipo de prejuicios. Música del mundo, no solo jazz. Thank you. Lo que acabamos de escuchar fue a la WDR Big Band con una interpretación y composición del trompetista Rod Bruinen. El tema era The Queen and I. Y ahora vamos a escuchar a la misma banda interpretando el tema I Covered the Waterfront con la voz líder de la tuba interpretada por Mattis Cederberg. Thank you.